con el cebo por ser degradante. He tomado una medida para acabar con la rutina, desechando tus partidos y falsas doctrinas. El individuo egoísta, miserable, caprichoso, tu liberado y hoguera te hace mercancías. Y la sombra de la vieja del lugar, policía que te corre sin cesar. La milicia obedeciendo el capital, la ignorancia se apodera del lugar. Sociedades de rodillas, esperando que no pienses con palabras falsas, cuidando tus intereses. Dicen estar a tu lado, con un puñal en la mano, esperando un descuido para hacerte tenerte. Que por ser inteligente y no pensar como esa gente, que no sabe ni siquiera subsistir. Recupera tu tiempo, tu vida, recupera tu imaginación y tu libertad. Es el amanecer de acciones demenciales, y te aseguro que más uno lo hará temblar. Activaré una granada en el medio de la nada, esperando que tú pagues con el sacrificio. Hoy nos hemos levantado a pelear contra el Estado, empezando por oscuras monjas y burgueses. Nos alzaremos de la nada, las vidas serán cobradas y los tristes volverán a sonreír. Recupera tu tiempo, tu vida, recupera tu imaginación y tu libertad. Desde el amanecer de acciones demenciales, te aseguro que andas tú. ¡Acciones demenciales! Recupera tu tiempo, ¡acciones demenciales! Recupera tu imaginación, ¡acciones demenciales! Desde el amanecer de acciones demenciales, te aseguro que andas tú. ¡Acciones demenciales! ¡Acciones demenciales! ¡Acciones demenciales!